es una noticia muy particular. El día 14 de diciembre a las 20, en la iglesia de Don Celar, enfrente a la plaza, en la parroquia Santa Clara de Asís, va a haber un concierto. Este concierto lo auspicia Nacesvic, que es Amigos de la Cultura de San Vicente, la Biblioteca Popular Sarmiento, la Biblioteca Popular Mitre, y SADE Sección San Vicente del Grupo Literario del Sur. Y los invitan a ustedes para que puedan vivir de este concierto, donde vamos a encontrar justamente a la Orquesta de Cámara de Gleu y el Grupo Coral de Voces de Gleu, bajo la dirección de Darío Alejandro Díaz. Para poder ingresar solo tienen que llevar un alimento no perecedero. Yo ya he estado en uno de estos recitales y yo se los aconsejo. Es un esfuerzo muy grande que hace esta gente, la hace de Noren. Es un grupo muy grande de músicos clásicos. Imagínense ustedes, son aproximadamente 25 personas que están dedicadas a poder entregar música de corazón y una música de máxima finura. Entonces yo los invito, aparte para lo que es Don Celar, va a ser algo muy particular, porque nuestro pueblito a veces está olvidado. Bueno, ahora le vamos a dar este espacio. Bien, vamos a retornar acá con el Pastor Cano para poder hablar de otro tema. En este caso vamos a tratar el tema de literatura o las fuentes arqueológicas bibliográficas que utilizan, ¿no?, si tienen alguna edición, y también así el tema del dogma, es decir, en qué creen ellos y qué manera tienen para adorarlo a esos que creen. Bien, querido pastor, le damos el espacio entonces. Sí, preguntamos lo que... Con el tema dices, ¿qué Biblia utilizan? Bueno, la Biblia, la que comúnmente nosotros usamos es Reina Valera. La Reina Valera revisó en 1860. Esa es la Biblia que la más común, o sea, la nueva versión. Pero hay versiones que tienen palabras muy, muy raras, muy difíciles. Sí, el castellano ha cambiado muchísimo. Claro, entonces para que más o menos se pueda entender. Después tenemos la Reina Valera o la Biblia Thompson, ¿cierto? Que son libros de estudio que uno pueda entender. Y después usamos literatura, libros, son muchos libros cristianos, pero no solamente quedamos en la palabra de Dios, en la Biblia, sino buscar alternativas, ¿no? Pero siempre la iglesia, yo te hablo siempre de la iglesia de Dios, es una, que creemos la Biblia enteramente, trazada enteramente. Ajá. Pero nosotros nos regimos, nuestra doctrina se rige en el Nuevo Testamento, o sea, somos neotestamentarios. Bien. ¿No es cierto? Porque podemos estar en el Antiguo Testamento, que era diente por diente, ojo por ojo, ¿no es cierto? Claro, que ciertas la cosas... ley, ¿no? Entonces nos regimos en el tiempo, somos neotestamentarios. Bueno, que tiene que ver con la comida, digamos. Exacto. En los casos, ustedes pueden comer jamón. Sí. Vamos a decir uno de los casos más claros. Si tenemos plata, sí. Sí, eso sí, claro, porque antes, por ejemplo, se podía comer animales con pezuñas hendidas, claro, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas sí que no se puede hacer. Pero pues, somos Nuevo Testamentario, creemos en la Biblia completamente trazada, tanto del Génesis al Apocalipsis, claro, pero nos regimos desde Mateo al Apocalipsis, o sea, somos Nuevo Testamentario, ¿no? Esa es nuestra fe. Y yo acá tengo unos puntos que voy a leerte para que nosotros creemos, o sea, es nuestra declaración de fe, ¿sí? Para que la audiencia pueda saber. Esta es en lo que nosotros creemos, es nuestro dogma. Justamente en la inspiración verbal de la Biblia. En un solo Dios existiendo eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitado ante los muertos, que ascendió a los cielos y que hoy está a la diestra del Padre como intercesor, que todos han pecado y están destituidos de la gloria del Padre, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y es necesario para el perdón de pecados, que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la sangre de Cristo, en la santificación subsecuente al nuevo nacimiento por la fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. El bautismo en el Espíritu Santo subsecuente a un corazón limpio. El hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo dirige a las personas y que es evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. En el bautismo en agua, por inmersión, y en que todo lo que se arrepiente deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la sanidad divina es provista para toda la expiación, en la cena del Señor y el lavatorio de pie, en la premilenial segunda venida de Cristo, para y en la resurrección corporal, vida eterna para los justos y castigo eterno para los inicuos. Esto es lo que nosotros mantenemos y aconsejamos también a leer los diez mandamientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17. Si querés, te puedo pasar a detallar alguna de estas cosas, alguna pregunta que tenga. Por ejemplo, el bautismo. Nosotros tenemos bautismo por inmersión. Por ejemplo, el catolicismo, otras tiene por aspersión, ¿no? El bautismo por inmersión tiene, o sea, sumergimos a la persona en la pileta. O sea, como una sepultura. Tiene como un ejemplo, es una enseñanza de cuando se sumerge, como sepultar a una persona y nacer una persona nueva, ¿no? Estoy entendiendo bien. Ajá. Es decir, no sé las connotaciones que cómo lo haría el bautista. Yo sé que lo hacía por inmersión, pero estoy entendiendo lo que usted me está explicando en este momento. Es decir, lo vuelcan de espalda, sí, para que parezca como una muerte y una un entierro. Exacto. O sea, enterrar a la vieja persona y al levantarlo una nueva vida. Bien. Ese es y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa tres formas, ¿no? También tenemos nuestra iglesia tiene tres ordenanzas, que es el bautismo por inmersión, en la Santa Cena y el lavatorio de pie, ¿no? La Santa Cena es, nosotros recordamos el acto que Jesús hizo con sus discípulos, dando el pan en uno. Bueno, esto tiene una enseñanza, es, la Santa Cena es recordar su muerte y anunciar su venida. O sea, cuando lo hacemos, nos estamos acordando que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y a la vez estamos creyendo que Él viene a buscar su pueblo. Esta es la Santa Cena. El bautismo por inmersión es, entonces, lo que te explicaba, es sepultar a la vieja persona para que vuelva a nacer una nueva persona. Y el lavatorio de pie es lo que hizo Jesús en San Juan capítulo 13. Nosotros practicamos, los hombres lavan el pie a los varones y las mujeres, lo hacemos dos veces al año, lo hacemos. Mayormente lo hacemos en Semana Santa y también en este tiempo a fin de año, ¿no? Esto es una enseñanza que es un acto de humillación. Sí. Y entonces está en San Juan capítulo 13, hay una parte donde dice el Señor que quiso lavar los pies a Pedro y Pedro se niega porque piensa que es un acto de fe. Sí, como Cristo se va a humillar así, claro. Entonces, y la respuesta de Jesús fue, mira Pedro, si no te lavas no tendrás parte conmigo, o sea, no tendrás comunión conmigo. Entonces Pedro dice, bueno, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Y el Señor le dice, no, lo que está limpio, limpio está, lo que necesitas es lavarte los pies, porque en aquel tiempo ellos tenían sus sandalias, caminaban en calle de tierra, o sea, los pies tenían sucios, es un acto de, ¿no es cierto?, de lavar los pies. Entonces nosotros estamos haciendo eso, y hay un versículo de la palabra de Dios que dice en Juan capítulo 13, que Jesús dice, para que la iglesia pueda hacer, ejemplo os he dado, así como yo lo hice, vosotros también lo deben hacer. O sea, nosotros estamos teniendo una base bíblica para hacer el bautismo, para hacer el lavatorio de pies. O sea, tenemos tres ordenanzas: lavatorio de pies, Santa Cena y bautismo por inmersión. ¿Por qué se le llama ordenanza? Es una base porque es como un decreto que da la iglesia, es una orden que da para que nosotros nos acordemos siempre, para que lo podamos practicar, digamos. O sea, nosotros ganamos a la gente del mundo para Cristo, los adoctrinamos, tenemos un trabajo de discipulado, ¿no es cierto?, que lo orientamos para que ellos puedan abrazar la fe. Una vez que ellos están compenetrados en la palabra de Dios, también le damos esta enseñanza de poder bautizarlo. Lo bautizamos y al ser bautizado pasan a ser miembro de la iglesia. ¿Y qué vinculación tienen con la palabra sacramento? Es decir, ¿tiene algo que ver? ¿Está directamente vinculado o es otra cosa diferente esto de lo que es la ordenanza? No, pienso que es diferente. Ajá. Porque esto es algo que una institución está ordenando. Bien. En este caso la iglesia de Dios. El sacramento es algo que viene de parte de Dios. Bien, ¿y tienen sacramentos ustedes? Sí. justamente yo te leí aquí, esta, la declaración está diciendo. Sí, yo estaba viendo que eran 14 puntos. Sí, 14 puntos. Sí, doble 7. Claro. Que 14, tiene un significado también. 14, porque el número 7 es el número perfecto. Sí, el número perfecto. El número 6 es el número perfecto de hombre. Sí, sí, el número perfecto. El perfecto, 666 número de bestia. Exacto. Yo tengo un problema porque mi credencial de ministro es 25666. Bueno, también te quiero aclarar eso. Por ejemplo, yo tengo mi credencial. La Iglesia de Dios tiene tres puntos de ministro. El primer punto es ministro exhortador. El segundo punto es ministro licenciado. Y el tercer punto es ministro ordenado. ¿Eso qué es? ¿Es el sacerdocio, el ministro o qué es? Claro. No, el ministro es, la palabra ministrar o ministro es servir, servicio, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra credencial para ministrar. Cuando... Claro, entonces son los sacerdotes. Yo lo llamo en general los sacerdocios, los sacerdotes, claro, son los sacerdotes. Entonces el primer paso es el ministro exhortador, ¿no? Uno puede predicar la palabra, puede enseñar la palabra, pero con el permiso del supervisor o del supervisor general puede bautizar o puede casar, pero ya siendo ministro con licencia ya puede hacer todas las cosas sin tener el permiso del o sea, uno ya está capacitado. Y el ministro ordenado es el tercer grado, yo soy ministro ordenado. Ajá. Es el tercer paso que tenemos. Y otra de las cosas es que yo soy ministro acá en Argentina con el 25666, me voy a Perú, soy ministro de Iglesia de Dios 25666, me voy a Canadá, soy ministro de Iglesia de Dios 25666, me voy a Japón, soy ministro de la Iglesia de Dios 25666. Hay un unión dentro de lo que es toda la Iglesia. Exactamente, tenemos un libro que están todos los nombres de los pastores con su credencial y la Iglesia. Sí. Y ahí su grado, ¿no? Y ese grado hace que dentro de lo que es la administración del culto, el momento ese de la adoración a Dios, hace que uno esté encargado o no de dar lo que sería llevar adelante ese culto. Es decir, si hay un ministro de un grado y un ministro de otro grado, que es un grado menor, hace que, es decir, si uno es ministro ordenado y otro es un ministro de un grado menor, ¿hace que el ministro ordenado se encargue de la administración? No, puede ser tanto el ministro exhortador como licenciado como ordenado. Lo que se lleva a hacer el rango es para ir perfeccionándose. Dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, el ministro licenciado y ordenado, dentro de la asociación de la iglesia, nosotros tenemos una vez al año, tenemos el balance y memoria y balance de la iglesia, ¿no es cierto? La asociación de todas las iglesias. Nosotros somos iglesia de Dios, pero a la vez somos asociación de iglesia de Dios. O sea que es un conjunto. Pero lo hacen en particular, es decir, la iglesia suya de ahí, la que está en Buenos Aires, tiene que hacer un pequeño balance y manda a la general, o usted se remite a la general con un pequeño... No, nos juntamos en la iglesia de todo el país. Ajá. Los hermanos del Chaco, del sur, del centro de Buenos Aires, de todo el país. Ajá. Nos juntamos, esta vez fue ahora en noviembre, aquí en Córdoba. La provincia de Buenos Aires, el Registro Nacional de Culto envía a esa actividad un contador público para que esté mirando el balance, lo apruebe o lo desapruebe. Claro. Y tenemos que estar, todos los ministros que estamos ahí, tenemos que estar para hacer un quórum. Es decir, siempre el quórum es la mitad más uno, ¿no? Claro, como es una asociación, entonces claro, tiene que trabajar justamente. Tiene que tener quórum para sesionar. Uh-huh. O sea, sesionamos en primer orden, en segundo orden, pero siempre sesionamos hasta. Tenemos un libro donde llegamos y firmamos. Entonces, cuando el quórum se abre la sesión, se lee la memoria y balance, y también y ahí se aprueba. Uh-huh. Y entonces, el ministro, licenciado y ordenado, también puede estar para votar. El exhortador no, está en la asociación, pero escucha, pero no vota. Ajá. Y también puede ser elegido para ser, puede ser también supervisor de distrito, supervisor regional o supervisor nacional. Por eso es la diferencia de diferentes credenciales o diferentes grados, ¿no es cierto? Bien, eso me pone muy contento esto de tener semejante estructura, ¿no? La iglesia pentecostal, yo realmente lo desconocía. Sí, tenemos convenciones distritales. Uh-huh. O sea, nosotros pertenecemos al distrito de Temple, o sea, de Temple para acá, Temple, Adrogué, Bursaco, Lonchan, Glebu, Guernica, toda la parte sur de acá, esta parte, pero es un distrito. Tenemos estas convenciones distritales. A la vez tenemos esta convención regional, que somos las iglesias de acá de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. la CERCEA, y después tenemos nuestra convención nacional, ¿no es cierto? Que es, abarca todo el país. Eso lo hacemos durante todo el año. Ya ahora en el mes de noviembre se llevó a cabo nuestra convención nacional y se dio ya el plan de trabajo para todo el año 2009. Ya tenemos toda la estructura. Organización, sí, tenemos la estructura ya de lo que se va a hacer. Tenemos nuestro calendario anual y tenemos nuestro calendario regional y distrital. O sea, para no interponer las fechas, claro, ¿no es cierto? Para hacer nuestras actividades. Se le da mucho énfasis, mucho lugar a la iglesia local, pero también con el cumplimiento tanto distrital como regional y nacional. Tanto para los pastores como para los líderes de música, de educación cristiana, o también de departamento de damas o de varones, ¿no es cierto? Todo, cada uno tiene su estructura para el trabajo y cada uno tiene que asistir a estas reuniones para ir perfeccionándose y para también el cumplimiento. Claro. ¿Otro tema quiere tocar de los puntos de fe? Sí, por ejemplo, te quería dar lo que significa el bautismo. Bien. La palabra bautizar viene de la palabra griega que se llama bautizo, que significa justamente lo que estamos hablando, sumergir y sacar afuera. La forma de bautizar, sumergiéndole completamente bajo el agua, bautizar es como sepultar el agua para volver a sacar, según el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. ¿Quién debe ser bautizado? Lo que está en estado civil, correcto, lo que han hecho la decisión responsable. No es para niños porque ellos son presentados, nosotros presentamos. Ah, ustedes tienen la creencia de que los chicos no tienen que ser bautizados. No, lo presentamos, bien, como lo hizo Cristo. Y después, ¿por qué debemos ser bautizados? Porque es un mandamiento de Cristo, según Mateo 28, 19. Es un acto de obediencia al Señor, según Juan, capítulo 14, verso 15. Y es un testimonio de fe aceptada. Cuando uno se bautiza, está dando un testimonio que la fe fue aceptada. ¿Sí? Uh-huh. La forma de bautismo, el Señor Jesús mandó a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros creo que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Pero si nos remitimos a la Biblia, esto no es bíblico. En el nombre de Jesús, sí, no, solamente. Siempre, a menos que sea el bautismo del Bautista. Exactamente. Que era que el bautismo de arrepentimiento, que por eso después se está explicado con el apóstol Pablo cuando encuentra a esos que están bautizados en el nombre de Bautista, que los tiene, bueno, que rebautizar porque no están bautizados en el nombre de Cristo, ¿no? Y claro, también en la Trinidad. El significado del bautismo es un pacto indisoluble con Dios, Gálatas 2:20. En esta integración al cuerpo de Cristo, Gálatas 3, 27 al 28, y es esencial para ser miembro de la iglesia, o sea, para pertenecer al cuerpo, según Hechos capítulo 2, verso 41. Y acá viene, ¿quiénes deben bautizar? ¿El pastor de la congregación o el ministro autorizado? Justo lo que estamos, claro, estamos hablando de los ministros recién. ¿Dónde se puede bautizar? Nosotros tenemos el bautismo, tenemos una pileta en el púlpito, en la plataforma. Ajá. Pero se puede bautizar donde, en una laguna, en un río, claro, donde hay suficiente agua para ser sumergido, ¿no? Para que también antiguamente se bautizaban en la bañadera, ¿no? Sí. ¿Viste esa que ahí la sumergían? Sí, yo he visto en un documental que en el Jordán, claro, hay iglesias que son del orden del protestantismo, sí, me refiero a las que no son católicas, ¿no? Sí. Hacían los bautismos en el Jordán también por inmersión. Bueno, el supervisor mío estuvo, mi supervisor se llama César López, él estuvo hace 2 años en Israel y trajo fotos, y justamente cuando él llegó a aquel lugar estaban bautizando a personas ahí en el río Jordán. Dice que es una experiencia, sí, un momento tremendo, emocionante. Sí, sí. Y también participó en la Santa Cena ahí en Getsemaní. El nombre de Getsemaní, dice que fue una presencia de Dios. Sí, es uno de... veo cuando uno tiene esos sueños, esas aspiraciones, sí. Uno de mis grandes deseos es poder viajar a Jerusalén. Yo creo que estaría llorando todo el día. Todo el tiempo. Este hombre es medio duro ese carácter, pero sí, lloró. Sí. Y ahí me trajo, y tengo fotos yo, donde están bautizando, donde están ahí participando en servicios de la cena. Es tremendo. Es porque uno, también visitando la tumba de Jesús, mirando, por ejemplo, parte de la carpintería de José, viste los instrumentos, está todo ahí reflejado en el video, es tremendo. Sí, yo leí una en... tengo esta afición, ¿no? Leo mucho, mucho. Y he leído en un libro que dicen que es muy probable que la misma cruz con la que fue crucificado Jesucristo la hizo Jesucristo. ¿Así? Sí, he leído eso, que es algo muy, muy particular. Ahí estamos. Entonces la ropa que se debe usar es ropa decorosa, pero en general usamos ropa blanca para el bautismo. Y el ejemplo de nosotros, todo lo que hacemos tiene que tener base bíblica. No podemos hacer una cosa inventada si no está sustentada de lo bíblico. Porque claro. Por eso yo justamente la pregunta era hablar de las dentro de la literatura, ¿en qué se basaba? Claro, todo lo que nosotros hacemos, tanto el bautismo como la Santa Cena, como el lavatorio de pie, todo. Diezmos y ofrendas, todo eso tiene base bíblica. Y aquí nosotros, ejemplo bíblico de bautismo, el Señor Jesús fue bautizado por Juan. Claro. Los discípulos de Cristo bautizaron a personas. Sí. El etíope fue bautizado por Felipe. Por Felipe. Y Cornelio y sus parientes también fueron bautizados por Pedro. Porque les pidió, después de que sean bautizados por el Espíritu Santo, les pidió que bauticen con agua, porque ya que estaban hechos por el Espíritu Santo, faltaba el Espíritu de agua. Exacto, el bautismo de agua, digo. ¿Quién se bautiza? Es cristiano, porque el bautismo no se identifica con Cristo. El creyente, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Eso, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Y después tenemos las enseñanzas doctrinales. Es uno de los puntos. La Iglesia de Dios cree y sostiene la Biblia completamente y correctamente trazada, pero somos Nuevo Testamentario porque nos regimos por el gobierno y disciplina, ¿no es cierto?, por el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nuestras enseñanzas doctrinales son el arrepentimiento, Marcos 1.15, justificación, Romanos 5.1, regeneración, Tito 3.5, nuevo nacimiento, Juan 3.3, santificación, Romanos 6.22, santidad, 2 Corintios 7.1, bautismo en agua, Mateo 28.19, bautismo en el Espíritu Santo, Mateo 3.11, hablar en nuevas lenguas, Hechos 2.4, dones espirituales, 1 Corintios 12.1, señales para los creyentes, Marcos 16, fruto del Espíritu, Romanos 6.2, creemos también en sanidad divina, Santiago 5, Santa Cena, Lucas 22, lavatorio de pies, Juan 13, dimos ofrenda, Malaquía 3.10, restitución, Mateo 3.8, premilenial, segunda venida de Cristo, ahí tenemos Apocalipsis capítulo 22, resurrección, Juan 5, vida eterna para los justos, Lucas 18, y muerte eterna para los inicuos, Mateo 25. Impresionante. Ahora vamos al tema de las deidades, es decir, los dioses. En su caso yo sé que, si bien son los dioses por la Trinidad, es el Dios. Es decir, ¿cómo es saber el tema de Dios? Es decir, el Dios que tienen ustedes. Porque hoy hablo del tema de Dios. Bueno, de las tres personas. Claro, nosotros vamos, lo que dice la palabra, que en el principio, empieza la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, nosotros creemos en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, justamente esto expliqué en uno de los programas, que dice al principio en Génesis, y el Espíritu de Dios se movió sobre las haz de las aguas. Ahí se hace la Trinidad, está hablando de la Trinidad. La Biblia nunca habla de Trinidad. Nunca. No, no habla de Trinidad. Exacto, no existe. Pero habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, sí. En el llamamiento, por ejemplo, en el llamamiento de Isaías, capítulo 6, hay una conversación. ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, de hecho, cuando se le presentan a Abraham, se le presentan tres personas. Y uno de los tres es el que habla con él. Claro. Exactamente. Entonces siempre está hablando de tres, porque está hablando de la tricotomía de Dios. Exacto. Muchos creen, habla de la dicotomía del hombre, y yo creo en la dicotomía de, y tiene una tricotomía. Tiene una tricotomía del hombre, también, sí. Porque es cuerpo, alma y espíritu. Exactamente. ¿Eh? Sí. Entonces Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces si Dios es tricótomo, nosotros tenemos que ser tricótomo también. Claro, que ahí donde justamente el sentido, uno de los tantos sentidos de hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, habla de esa trinidad o tricotomía. Por ejemplo, si puede ser cuerpo y alma y el espíritu, si no podemos ser cuerpo, no podemos ser alma y espíritu. No vamos a hablar también profundamente en qué nos basamos de la Biblia, pero hay muchas partes de la Biblia donde se habla de espíritu, donde se habla de alma y se separa una cosa de la otra. Sí, eso, y no hablar del cuerpo, que es algo evidente para nosotros, que es con lo que nos movemos. Pero por ejemplo, si nosotros hablamos de la dicotomía de Dios, y hablamos de la dicotomía, o lo que sostiene la dicotomía, por ejemplo, si hablamos del alma y el cuerpo, queda el espíritu afuera. Uh-huh. Y si hablamos del alma y el espíritu, queda el cuerpo afuera, y no puede quedar jamás. Entonces uh-huh. tenemos que remitirnos a la dicotomía también, alma, cuerpo y espíritu. ¿No es cierto? Y entonces nosotros creemos en Dios. Creemos en Dios, creemos en Jesucristo que fue su Hijo, y creemos en el Espíritu Santo.